Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema. Y continuamos en la tarde, 36 minutos pasados ya de la hora 17. Y la información tiene que ver con algo puntualmente alarmante. Hay una gran preocupación por la caída en cuanto a vacunación en la República Argentina. No en una provincia solamente, sino que en toda la República. El infectólogo Ricardo Tejeiro advirtió sobre esta preocupante disminución en la tasa de vacunación, especialmente entre adolescentes y niños. Es como una desconsideración de las obligaciones por parte de los padres. Escuchamos. Con el doctor Ricardo. Y esto hay varios motivos, pero creo que uno de los motivos más preocupantes son estas olas de novedades que la gente queda atrapada en contra de las vacunas, o también los movimientos que uno ve en las redes sociales de antivacunas, todas las enfermedades, claro, que supuestamente, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y también el hecho de que le hayamos ganado, gracias a las vacunas, algunas enfermedades, como por ejemplo sarampión, que nuestro país es libre de sarampión hasta este brote. Entonces la gente dice, bueno, si no hay sarampión, ¿para qué voy a vacunar a mi hijo? Y es todo lo contrario. Justamente, no hay sarampión porque estaríamos bien vacunados. Entonces empieza a haber esas discusiones que a la gente hay que educarla, hay que comunicarle. Pero sí tenemos un déficit muy importante. Y a medida que avanza la edad, las coberturas son menores. El recién nacido tiene una mejor cobertura, el chico de un año también, pero el adolescente ya empieza a caer muchísimo. Ustedes fíjense que la vacuna de HPV, que es para niños y niñas, y más o menos el promedio de cobertura es 60%. Es muy, muy por debajo de lo que necesita uno como país para ganarle a las enfermedades, que tiene que estar por arriba del 95%. Ahora, en el primer año, un 20-25% de las madres y los padres no vacunan a sus bebés. Exactamente, más o menos un 20-25%, y esto va a depender también de cada región. No es lo mismo en CABA que en el Chaco, bueno, cada provincia tiene su estadística, pero promediando, ustedes fíjense, hay 600.000 niños que nacen por año, tenemos algo de 120.000, 130, 140, que no están vacunados, es muchísimo. Doctor, yo comparto con usted que hay que educar. Pero ¿cómo se educa ante este tipo de movimientos y ese acceso normal que tenemos en redes sociales y las personas que tienden a creer absolutamente todo lo que ven, lo que escuchan? La educación tiene que ser continua y tiene que ser desde el inicio, ¿no? Nosotros, y esto va a demorar un tiempo, pero no puede ser que los chicos salgan del colegio y no tengan idea de cómo prevenir enfermedades, cómo cuidarse de enfermedades sociales. Salgamos del sarampión, salgamos de la tuberculosis, pero también está el VIH, sífilis, blenorragia, enfermedades sociales de contagio que van en aumento justamente porque no estamos educados, no tienen vacuna, pero si con educación es la mejor vacuna que le podemos ofrecer. Y allí estábamos escuchando la palabra del infectólogo Ricardo Tejeiro, donde ahí afirmaba que hay un déficit muy importante en cuanto a la cobertura de vacunas esenciales, como la del virus del papiloma humano, HPV, apenas alcanza el 60% en los adolescentes, lejos del 95% necesario para controlar las enfermedades prevenibles, e incluso se podría agregar la falta de información. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo. Y bueno, la resistencia a las vacunas proviene de diversas fuentes, desde creencias hasta posturas naturalistas, muchas de las cuales carecen de respaldo científico, según el especialista Tejeiro. Que me tocó ser así, ni siquiera anarquista.